cae la noche y estamos refumados. Todos los pibes, los ojos colorados. La gorra ya todo descartamos y nos pusieron algo inventado. Las manos, no salimos más. Hoy no está maldito, te tengo que guardar yo. Y escucha.